Vamos a buscar. Me impresionó mucho el Señor, lo que voy a compartir, el instinto de un padre. El texto clave lo encontramos en Filipenses capítulo 2, pero quería empezar desde el Antiguo Testamento, ver el instinto de del dueño. El dueño, por ejemplo, cuando tú ves, nos cuentan la historia por la tele, la historia de un chico, un futbolista que fue a poner combustible y cuando estaba poniendo combustible se olvidó de colocar el freno de mano y estaba en una pendiente y el coche se puso a rodar y el chico, el instinto del dueño era poner el pie para frenar y el coche le rompió la pierna, pues estuvo un tiempo sin jugar porque tenía los huesos rotos. Es el instinto del dueño. Ahora, tú no colocas el pie en el coche del vecino, tú solo le llamas al vecino, mira, tu coche se va. Pero si el coche es tuyo, como yo no te aconsejo que pongas el pie. Si el coche es tuyo, el dueño, algo reacciona, algo, no, o tu casa, hay fuego, del vecino tú vas a llamar a los bomberos, pero tu propio casa, tu propia casa, en fuego, algo se va a notar que es tu casa. Ahora, antes de mirarle al dueño de todas las cosas, Filipenses capítulo 2, miraremos primeramente la reacción del ser humano frente, miramos en el título de este mensaje, le puse el instinto del dueño, la reacción del dueño. Quería mirar primeramente los humanos antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 25, toda la historia empieza desde el versículo 16, pero para redimir el tiempo, leemos del 25, 26 y el 27. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 24 o 23. Dijo: el rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Amén. Tomamos asiento. Aquí vemos la reacción del dueño, de la madre. Vemos un caso. Salomón fue reconocido el hombre que tenía más sabiduría. Todo el pueblo reconoció a partir de esta reacción, de este evento. Él se encuentra enfrente de un problema que humanamente no puedes resolver. Vienen dos mujeres, una diciendo que el hijo muere con dos niños, el niño muerto es de la otra. Y la otra dice, el niño muerto es de la otra. pero al mismo momento se encuentra con el niño vivo y dos mujeres diciendo, el niño vivo es mío. Y la otra dice que el niño vivo es mío. Y nadie puede decir, porque el niño era recién nacido, nadie puede decir, como rey, tú no puedes saber quién miente, quién dice la verdad. Y Dios al instante para resolver este problema le da una palabra de revelación diciendo, ordena matar al niño. La mente humana es imposible. Vienen con un problema porque hay un niño muerto y ahora voy a ordenar que maten al segundo. Entonces tendré dos problemas por dos niños muertos. La muerte no era la solución. Pero Dios le da a su siervo la muerte del niño vivo como solución. Y él obedece a Dios, dice, traerme una espada y vamos a cortar al niño. Y cuando se corte, una parte para el niño y la otra parte para la madre y la otra madre. Y ahora vemos el instinto. Quiero compartir esto porque tuvo lugar. Para que tú entiendas lo que hizo Cristo contigo. Por eso quería compartir esto. La mujer que era la madre del hijo vivo reaccionó. No, que no lo maten. Que no lo maten. Prefiero que el niño esté vivo, pero que esté con la madre equivocada. Como mínimo, mi hijo que nació para vivir, como mínimo estará viviendo, aunque con la madre equivocada. Era la reacción. Entender un poquito esto. La reacción que tuvo Noé cuando sale de esta tragedia fue asombroso. Porque los seres humanos, aunque no te llevas bien con tu vecino, no le saludas, pero si le pasa algo te sacude también a ti. O cuando tú pasas o ves por las noticias que hay un accidente, que algo, tú lo notas. Noé vivió esto, pero el instinto de todo lo que él había visto era buscar un sitio de su encuentro con Dios. Era su reacción. Abraham, cuando vimos ayer de que su reacción, cuando Dios visita a un hombre ya terminado y una mujer imposible de tener un niño, y Dios le visita, y ahora tú, es impresionante esta historia de Abraham, se da más claridad en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se lee, la Biblia dice que era sombra, pero con más claridad se ve en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 4, versículo 17, la Biblia dice, Dios le dice a Abraham, te he constituido, la versión en español no tiene, te he declarado padre de muchos, te he hecho padre. Sabemos en lo natural. Son los hijos que nos hacen padres. Tú eres papá porque tienes un niño. Si no tienes un niño, no eres padre, no eres madre. Entonces, cuando nace el niño, te hace madre. Entonces, Dios hace a un hombre terminado y a una mujer estéril, le hace padre. Es impresionante. Y este hombre se queda atontado, ¿cómo soy padre? Y él descubre que ahora sí es padre. Impresionante. El primer hombre que fue declarado padre sin tener hijo fue este. Y se quedó tan impresionado de que termina él levantando un altar. Dice, voy a tener un lugar de mi encuentro con este Dios. No es el bebecito que me ha hecho padre. Es Dios invisible me ha hecho padre, un encuentro, un lugar de mi encuentro, que es el altar. Un encuentro que puede ser, bueno, ayer comentamos, ya no voy a volver a esto. Mi lugar de encuentro, aquí en la iglesia es nuestro lugar de encuentro. Ahora, la reacción de esta mujer es asombrosa. Esa mujer, el instinto, vimos el instinto del hijo, ahora vemos el instinto del padre o de la madre, del dueño. El instinto es que no lo maten. Es el mismo instinto que tuvo nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Filipenses capítulo 2. Y luego volveremos a Filipenses 4, Filipenses 2, 2, capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 8. Podemos continuar hasta el 11, pero dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hubo un sentir en Cristo Jesús. Que haya en vosotros, pero no vamos a inventar, ese sentir hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Ahora, aquí dice que haya dentro de ti el sentir que hubo en el dueño. El dueño cuando ve, lo hemos cantado, él deja las 99, las deja, pero viene y viene a buscarte. Y no hay tiniebla que no, él no alumbre. Tú no eres un accidente. Tú eres cristiano porque ese sentir que hubo en Cristo, Dios manifestó para rescatarte, aunque fuera una sola persona, Dios lo haría y lo hizo para toda la humanidad, y es responsabilidad tuya para que lo que has recibido también otros lo reciban. Esto es la parte más visible, el sentir que hubo en Cristo, pero cuando era todavía sombra. Es la parte que tenemos en el Antiguo Testamento. La Biblia dice, Dios, es el instinto, lo que he comentado del que tenía su coche, ve el coche que se marcha y coloca el pie. Fue el mismo instinto de Jesucristo cuando nos ve a nosotros perdidos. Y él, en el Antiguo Testamento, Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, la Biblia dice que él mismo hará un milagro. Porque los hombres son hombres y Dios es Dios. Dios hará un milagro de que Dios va a ser hombre. Eso la cabeza humana no puede entender. ¿Y cómo que Dios va a ser hombre? Pues un milagro. Dios hizo ese milagro porque es dueño. Viéndote tú perdido, viéndome a mí perdido, es Génesis capítulo 3. Nuestro desastre empezó en Génesis capítulo 3. Pero Dios mirando Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, donde tú estabas, donde yo estaba, yo como dueño, él venía y tenía charla con su creación. Pero en Génesis capítulo 3, un desastre. Y ahí mismo empieza el milagro. Dios se hace hombre. Los ángeles dijeron, no, es imposible, no se puede entender. Dios se hace hombre. Es impresionante. Dios se hizo hombre por amor. Yo humanamente voy a intentar hacerte entender, pero yo ahora mismo dependo del Espíritu Santo, que tú entiendas que no eres producto no eres un accidente. Dios cuando te vio en Génesis capítulo 3, perdido, cuando me vio a mí, perdido, Dios puso ya en marcha lo que no se veía con claridad. Isaías dice, Dios mismo os dará una señal, un milagro. He aquí, la Virgen dará a luz un hijo varón y será llamado Dios Emmanuel, que significa Dios con los hombres. Dios siendo hombre. Y ahora vemos con más claridad Filipenses capítulo 2 y que haya en vosotros, si quitamos todo esto, el sentir que hubo en Cristo, siendo Dios, podría mantenerse Dios. Podría vivir siempre, porque no tiene principio, no tiene fin. Pero Él dijo, como instinto, me haré hombre. Porque la Biblia dice que no había ni uno solo justo. Para redimir al hombre, no había ni uno solo justo. No había. Y Dios dice, si no hay, si es imposible, no se puede encontrar precio para rescatar a toda la humanidad, al ser humano que se perdió en Génesis capítulo 3. Porque Dios se acuerda que es dueño en Génesis capítulo 1, 26, 27, 28. Se acuerda que es dueño. Cuando ve en Génesis capítulo 3, se acuerda, dice, voy a hacer yo este milagro. Nadie lo puede salvar. Yo me hago, porque para salvar al hombre se requería la sangre. Eso es Levítico y es también en Hebreos. Dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Significa sin sustitución. Tu muerte tiene que acontecer sí o sí, salvo si alguien toma tu muerte en tu lugar. O sea, donde es impresionante esto. Los musulmanes lo entienden. Algunos gitanos también lo entienden. Y yo no te aconsejo que tú lo hagas. Si tú hablas mal de Mahoma, a un musulmán, eso se lava solo con derramamiento de sangre. La única forma de decir que te he perdonado es matarte. Después de matarte, ahora sí, te puedo perdonar. Pero sin matarte, porque y también a un gitano, si tú insultas, hablas mal de su difunto, de, por ejemplo, su papá ya ha muerto, y tú hablas mal de su papá que ya ha muerto, la única forma de perdonarte es matarte. Esto esto está en el Antiguo Testamento, diente por diente, ojo por ojo. Para perdonar a una persona que te rompió el ojo, hay que romperle el ojo. Era así. Ahora, el hombre le ofendió a Dios, la única forma de perdonarle era matarlo a él, sin derramamiento. Y no había otra forma. Tu muerte, ahora sí, te perdono porque te he matado. Ahora, Jesús dijo, yo quiero redimir, pero tú eres Dios, no puedes morir. Necesito a un hombre que muera en el lugar del hombre. Y no había ni uno solo justo, no había. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. No había ni uno que diga, bueno, yo voy a morir ni siquiera por su hijo. Ninguno puede morir por su hijo, ninguno. Cuando Pablo dice que haya en vosotros ese sentir, porque Dios tuvo ese sentir, si no hay ni uno solo, no hay, porque Él es el dueño. Y el dueño, como vemos el caso de esa mujer, que era la madre del hijo, que no lo maten, que no lo corten, porque en ese tiempo lo que el rey decía se cumplía. Si el rey dice que te corten, mirar, cuando le cortaron la cabeza de Juan el Bautista, una muchacha danzó, le gustó y pídeme todo lo que tú quieres, aún la mitad de mi reino te voy a dar. Y esa muchacha dijo que me traiga sobre un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y al instante fueron a cortar la cabeza. Nosotros no entendemos. Los judíos que sí entienden, incluso los musulmanes entienden. Un señor significa la persona que tiene derecho de vida y de muerte sobre ti. Y por eso adorarle al Señor, nos postramos para decir, Hay lugares que lo practican. El postrarse era la única forma visible de decir, Señor, te doy derecho legal. Sin poder defenderme, tú puedes tomar la espada y cortarme la cabeza. Es lo que decimos, Señor, tú eres mi Señor. Cuando discutimos, Dios no es mi Señor. Cuando yo puedo tumbarme, decirle, coge la espada, córtame la cabeza, es lo que significa. Cuando venimos a discutir, significa que no es mi Señor. La Biblia dice que mi pueblo me adora de labios, pero su corazón está lejos. Significa, no se tumba, no. Pero el primero que experimentó esto, Abraham, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, al único que tú amas, el único. Y la Biblia dice que muy de madrugada Abraham se levantó con su hijo y subieron al monte y dijo a todos los siervos que tenía, vosotros quedaos aquí, yo y el muchacho vamos a adorar a Dios y después regresamos. En la mente humana es mentira. ¿Cómo vamos a regresar? Dios te ha pedido cortar la cabeza a tu hijo. ¿Cómo vamos a regresar? La Biblia dice, son palabras de Dios en Jeremías. Dice, si tú entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios hablará por mí. Abraham, cuando caminó, llegó un momento de que ya lo había separado todo lo malo, y estaba dispuesto en morir por Dios, y llega un momento de que ahora cuando él quiere hablar a sus siervos, Dios, él abre tu boca, Dios la llenará, y Dios llenó su boca, salió, hasta él mismo se sorprendió, ¿qué he dicho, muchacho, qué he dicho? Vamos a regresar. Pero estoy mintiendo. El muchacho le dice, papi, estás mintiendo. He aquí la leña. He aquí el fuego. He aquí el cuchillo. ¿Y dónde está el holocausto? ¿Dónde está? Y ahora vuelve a abrir la boca para decir, muchacho, bueno, el sacrificio eres tú. Y Dios llena su boca. Y Dios se proveerá. Cuando tú estás con Dios, en momentos muy complicados, abrirás la boca, te vas a sorprender. Estoy diciendo cosas que es peligroso porque tendré que pagar yo. Entonces, ese es una reacción, es un instinto del dueño. El dueño, para proteger lo suyo, siendo Dios que no puede morir, y dice, haré un milagro. Y se sorprendió a sí mismo. Haré un milagro. La Virgen te dará a luz un hijo. Este hijo será Dios entre los humanos. Y así fue. Cuando el ángel se presenta a la mujer y la llena de fe, y la mujer dice que sea hecho, que se haga conmigo lo que mi Señor ha dicho. No tuvo duda. No es como el caso del papá de Juan el Bautista. El papá de Juan el Bautista, viendo que era viejo, la mujer estéril, dijo, eso es imposible. Y Dios, que tenía que cumplir su programa, pero ahora se va a cumplir sin contar con el hombre, porque lo apartó al hombre, el papá de Juan el Bautista se quedó mudo durante, porque de esta boca que salen cosas que van en contra del programa de Dios, Dios tapa la boca. Pero es distinto de la mujer. María no estaba dudando. Ella vio lo imposible y ahora dice, ¿y cómo? Porque se va a realizar, pero yo, adelántame algo, quiero ver cómo qué será. Y dice, no, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la sombra del Omnipotente te va a cubrir y dentro de ti un niño se va a formar. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplir su programa, este sentir que Él tiene para defender. No hay sombra que tú no alumbres, no hay monte que tú no escales, Él va a subir. Ah, mi papá no sabe nadar, sí, escuchamos la historia en la televisión de un hombre, bueno, en ese caso sabía nadar, aunque la noticia dijo lo contrario, sabía nadar, pero su hija se queda ahí dentro, el instinto del hermano, pues, tirarse para rescatar, el instinto del padre, que es el dueño, es también tirarse. Uno no calcula, el agua fría, no, uno no calcula. Es un instinto que hay, que Dios coloca como padre, que Dios coloca como madre, porque este instinto Dios lo tiene como padre. Dios no te pide nada a ti lo que Él no ha hecho por ti. Aquí dice, haya pues en vosotros este mismo instinto, este mismo sentir que hubo en Dios cuando nos vio perdido, Génesis capítulo 3. Dios dice, no. Isaías capítulo 7, versículo 14, voy a entrar yo en un cuerpo humano. Voy a tener, porque para redimir al hombre se requiere sangre. Se requiere, y no cualquier sangre. Había cuatro requisitos que había que cumplir. Debería ser, la sangre debe ser de una persona que es un pariente cercano. Y Jesús, siendo Dios, no podría ser tu pariente. Pues se hizo hombre para ser pariente cercano. El segundo requisito es, debería tener el precio. Jesús tuvo sangre que se toca, tuvo sangre, porque cuando fue partido, la lanza atravesó su costado, pues salió sangre mezclada con agua. Jesús tenía sangre. Y el tercer requisito es, debería ser libre de deuda. Tú no puedes redimir a una persona y tienes el mismo problema. Jesús no redimió porque él era pariente cercano, tenía el precio que es la sangre y no tenía deuda. La Biblia dice, en su boca no se halló ningún pecado. Y el cuarto requisito es, cuando el dueño o cuando el redentor acepta, quiere, lo hizo por amor, no por obligado. Vemos el caso de la mujer, Ruth. Si tú lees este libro, Ruth, esa mujer fue presentada, fue entregada a un hombre que tenía el derecho, pero que no quiso. En Israel hay una práctica de que cuando una persona no quiere en esta situación, levirato se llama así, que le quiten los zapatos para decir, mirar los zapatos de la persona que tiene derecho y no quiere. Y la vergüenza cae sobre la persona, entonces se le quitan zapatos. La persona que tenía derecho dijo que no le quitaron, pero fue otra persona y otra persona que dijo que sí. Bueno, era pariente, pero no cercano. Si tú eres hermano, a lo mejor es el primo. Entonces, el que no era muy cercano es el que aceptó. Ahora, Jesús no dijo que no quiero. Jesús que sí. En la Biblia dice, Dios amó, de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenía la posibilidad de no ir a la cruz. Cuando estaba ahí en el Getsemaní, Señor, Padre, que pase de mí esta copa y no la beba, no la tome. Pero no se haga mi voluntad. Su voluntad era que Él no sufra, pero que se haga tu voluntad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo en la condición como Dios, no estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Lo quitó porque Dios no puede morir. Lo quitó porque Dios no puede ser humillado. Lo quitó porque Dios no puede ser limitado. Lo quitó todo y ahora se vistió de cuerpo humano, se limitó, la gente podría abofetearlo, la gente podría matarlo, y él aguantó todo esto porque él te ama, porque es el instinto del dueño. Y él está esperando que le miremos a él, que haya el instinto que hubo en Noé. Voy a edificar un altar para encontrarme con mi dueño, el que me salvó. El instinto que hubo en Abraham, que comentamos ayer, el que me ha hecho padre sin tener la criatura a mi lado visible, pero ya tengo, y no solo uno, tengo un montón. Voy a edificar un lugar de encuentro con este que me salvó. Es el altar, el significado del altar, mi encuentro con mi Salvador. Ahora, será para la otra evaluación. David, cuando tuvo el mismo instinto, él dijo: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. David se dio cuenta que cuando estamos juntos, algo en lo sobrenatural pasa. Y el que sabe, lo ha experimentado, el estar juntos en armonía no le cuesta, sino que viene corriendo. Me alegré con los que vinieron corriendo, me alegré con los que me dijeron, me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Me alegré. ¿Te alegras tú? Ay, voy a visitar París, voy a sacarme la foto en la Torre Eiffel. La otra semana estuvimos en París, pero ni la pastora ni mi hija Ruth no le pasó por la cabeza: vamos a la Torre. Yo estuve en Francia el año del Mundial que ganó. Estuve ahí, hice una parte de mi tesis en Francia. Ay, voy a ir ahí, sacarme la foto. El creyente, cuando va a un sitio, busca dónde, lee Hechos. Cuando Pablo, cuando estaba en Filipo, llega a un sitio y ahí donde llega, busca donde se adora a Dios. Tú visitas cualquier país, cualquier ciudad, tú buscas, lo primero es buscar un sitio donde se adora a Dios. Me alegré con los que me decían: la casa de Jehová iremos. No, mi primera preocupación no es: ay, voy a visitar la cosa, Sagrada Familia, voy a sacarme la foto. ¿Tú sabes cómo terminó el inventor de Sagrada Familia? ¿Terminó? ¿Cómo terminó este hombre? Me saco la foto. ¿Por qué no buscas un sitio donde están adorando a Dios? Este sitio es el lugar de encuentro del hombre como instinto con su Salvador. Da igual, porque la iglesia es universal. Da igual el lugar donde tú vives. Vas a Italia. Lo primero es donde hay un lugar donde adoran. Pablo llega a Filipos, donde hay un lugar donde adoran a Dios. Tú vas a Brasil, Río de Janeiro, voy a buscar el lugar donde se adora. Tú vas a Ecuador, voy a encontrar, y Dios es el Dios de la provisión. No te va a faltar nunca un sitio donde sea, da igual en qué país, da igual, no te va a faltar nunca el lugar donde se adora. Cuando tú ahora encuentras un sitio, da igual el idioma. Ay, no me he ido porque no entiendo. No es cuestión de entender. El creador, el dueño, es uno para todos. Aunque hablen el idioma que tú no entiendes, da igual el idioma de ellos, pero tú estás ahí y tú, Dios te visita y estás adorando a Dios junto con ellos. Ellos en su idioma, tú en tu idioma, pero adoras al Dios vivo, porque es el instinto del Hijo. Hemos visto el instinto del Padre. Da igual, el hombre se perdió, el hombre le dio la espalda a Dios, pero el instinto del Padre es venir en la misma condición y cumplir la condición para redimir al hombre. Voy a cumplir la condición. No hay sombra que tú no alumbres. No hay monte que tú no... Él va a subir. Mi padre no sabe esto de escalar. Va a escalar porque es el dueño de mi vida. El dueño de mi vida, si hay que nadar, va a tirarse, me va a encontrar. Y cuando tú tienes esa seguridad que mi dueño me va a buscar, da igual, estoy en Rusia, me va a buscar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú me vas a buscar, cierra tus ojos. El instinto en ti, Señor, que hubo en Cristo Jesús, ese instinto de buscarnos, es el mismo instinto que tú quieres que haya en nosotros, que hemos visto en esta mujer, que era la dueña del Hijo vivo. Hemos visto, Señor, ese instinto que hubo en Abraham. Es el instinto que tú quieres que tengamos. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Iremos ahí porque voy a encontrarme con mi dueño, con el dueño que tiene derecho de vida y de muerte sobre mí. Porque Él, aunque me corte la cabeza, vuelve a poner la cabeza en su sitio. Tiene todo el poder. Es lo que le dijo Abraham a su hijo. Da igual lo que pase. Dios es el Dios que da vida a los muertos. Dios es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios es el Dios autosuficiente. No necesita de nadie. Él es autosuficiente. Padre, en el nombre de Jesucristo, que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús.